Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Oiga, ¿qué le iba a decir? ¿Por qué no me dice el truco? Pues ya sabe, tralarí, tralarí. No puede ser de otra manera. Tralarí, tralarí. Ay, tralarí, tralarí. ¿Cómo están, cabros? Hola, amigos. Buenas. ¿Ah? Estamos iniciando nuevamente este cuarto capítulo de Autómata. Sí. Aquí en Ser FM. Muy contentos ya con esta nueva temporada que ya está. Sí, hemos tenido buena recepción, así que. Marchando gente... como corresponde. Y bueno, partamos con la música, que es lo que nos convoca. Sí, hace algún tiempo tuvimos a una banda española por estos lados. Estamos hablando de los Betunizer. Sí, Betunizer, que estuvieron en mayo tocando acá, después de una. Casi venía hace un par de años atrás, que hubo ahí un problema, que se fracturó la pierna uno de sus integrantes. Bueno, no pudieron venir, pero a principios de este año estuvieron por acá. Son unos españoles de Valencia que hacen toda una música media post-hardcore, así, con todo esto como música que va subiendo como intensidad, engranaje. Sí, siempre he sentido que tiene alguna relación con lo que hacen los Familia Miranda también, ¿no? Tienen un sonido más o menos similar, de esta escuela como de Chelak, ¿no? Estas bandas como más crudas, con quiebres sonoros así bien rockero. De hecho, Familia Miranda y Betunizer se han apoyado y colaborado mutuamente. En tocata, en presentación allá en España. Y también ayudaron en la presentación y en la venida de Betunizer acá a Chile. Bueno, evidentemente también apoyado por algunos sellos autogestionados como Acople Records, o también la agrupación Celadores, que apoyó el que viniera esta banda, que está conformada por José Guerrero, Pablo Peiró y Marcos Junquera. Un trío de bajo, guitarra y sí, batería. Muy, muy potente en vivo, suenan súper fuerte. Bueno, y con alguna experiencia ya, tienen tres discos, un disco llamado Vocalizer, El Gran Beta, y Enciende Tu Lomo, que es del 2015. Así que, bueno, sin más, los dejamos con una canción llamada José Emilio Chelak. Me imagino que un homenaje a la gran banda de... Su influencia. Chelak, así que, bueno, esto es Betunizer, acá comenzando el cuarto de Autómata. Continuamos este cuarto capítulo de Autómata con... bueno, nos vamos a Japón, a la excentricidad japonesa y uh-huh. a los inicios del punk en Japón. Una banda llamada Teen Generate. Está muy buena, muy acelerada, muy entretenida, así que... Bueno, es una banda que comienza a principios de los 90 y que solamente existieron 3 años. Tuvieron una corta carrera y de duración, pero son precursores, considerados precursores de toda esta explosión que tuvo el punk en el país nipón. Por donde, bueno, está además decir que son adeptos a la música pelacable, así, pero a más no pueden. Sí, es bien curioso lo que hizo Teen Generate, porque ellos de alguna forma cultivaron este, o sea, fueron precursores de este sonido punk, así, que después repercutieron muchas otras bandas japonesas, pero ellos armaron este sonido como a partir de lo crudo del punk, sin cachar mucho, tocando así aceleradamente. Además que era muy divertido porque muchas canciones las cantaban en inglés, pero era un inglés que no entendía nadie, así como una mezcla japonés-inglés. Entonces, Teen Generate también... Japanglish. Y tuvo también repercusiones muy aceptadas y buen reconocimiento por Europa, sí, en giraron Estados Unidos. Harto, ¿no? Sí, sacaron dos discos, ¿eh? Se llama Get Actions y Savage. Let's Go to the Top. Así que... Vamos a presentarle una canción que va directo a la vena nomás, para mostrarle un poco de qué será todo este proyecto de Teen Generate. Estos japoneses que, bueno, nos traen esta canción que se llama She's So Fine. Así que suena el punk japonés con Teen Generate acá en Autómata por CRFM. Si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, ¿cuántos dioses hay en el cielo? ¿Petinto? Tres. Dos. Uno. ¡Ninguno! Bien, continuando acá en Autómata después de escuchar a estos japoneses de Teen Generate, vamos a pasar a una banda de Suecia, de Estocolmo, que se llama Holograms, los cuales desarrollan un sonido basado en el post-punk, pero que le meten harto sintetizador y algunas variantes que van transitando desde cosas más pop hasta el hardcore incluso. Sí, bueno, es interesante mencionar que el post-punk es como inacabable un poco en su amplitud sonora y en las variantes que pueden pegar en distintas bandas, porque hay un montón de bandas post-punk. Claro, o sea, sí, el post-punk surgió a principios de los 80, todavía sigue teniendo muchos matices que siguen rescatando algunas agrupaciones, como por ejemplo Holograms allá en Suecia. Claro. Y lo importante es que, bueno, Holograms de alguna manera es como una banda que rescata un sonido distinto en Suecia. Al parecer no hay mucha movida... innovador y cosas distintas. Debe haber, pero... Puro black metal. Parece que son bien oscuros, pero Holograms hace algo distinto y por eso ha tenido también un reconocimiento nuevo. Tienen ya dos discos. Un primer trabajo homónimo del año 2012 y recientemente un disco que se llama Forever, que fue editado en 2013, sí. Con el cual han podido girar por Europa, harta mayor reconocimiento. Sí, harto festival, harta tocata. Bueno, y mencionar, bueno, de este disco vamos a mostrar una canción... Del primer disco, perdón, llamada Chasing My Mind. Así que vamos con Holograms acá en el cuarto de Autómata. Continuando este cuarto episodio de Autómata, vamos con un proyecto llamado Secret Shift 3, liderado por Trace Bruins, que algunos deben conocer su nombre por agrupaciones como Mr. Bang o Faith No More en alguna etapa. Me parece que en el King for a Day es donde toca Trace Bruins. Claro. Un proyecto súper ecléctico, muy bueno. Ha venido dos veces a Chile. Esto fue en el año 2010 y en el 2012. Y tuve la suerte de estar en el 2012 ahí en el Nescafé de las Artes. Mira tú qué suerte tienes, ¿eh? Sí, maravilloso. Y es un proyecto increíble, lleno de matices sonoros, donde se entremezcla todo este sonido un poco de oriente y esta instrumentación oriental con instrumentos muy raros y con todo este matiz sonoro que tiene que ver desde metal, desde cosas más experimentales, electrónica. O sea, podía encontrar muchas influencias, desde música como de surf, aquí, cosas así como india, western, sí. Música de película, cosas electrónicas, cosas metálicas. La verdad, todo entrecruzado también, porque es como un trabajo bien colaborativo también con otros músicos que han estado transitando en Secret Shift 3, que de alguna manera le han dado cabida a los 10 discos que ya han editado hasta la fecha. Y mucho material también en vivo, donde también ellos desarrollan una gama de experimentación y de trabajo que de alguna forma le ha dado el sello característico a esta agrupación. Eso es. Así que, bueno, de un disco llamado Book M, que es un disco muy bueno, vamos a presentar la composición llamada Bajra. Así que suena el proyecto de Trace Bruins llamado Secret Shift 3 acá en Autómata. We'll be right back. teniente. A ver, la luna, la osa, la Ganímedes. Pues va a ser el planeta azul ese redondo que veíamos a la izquierda por mi ventanilla. Ah, ya sé dónde estamos. Van a hablar de este sitio. Por lo visto se come bien. Bien, continuando acá en Autómata, les queremos presentar una agrupación que viene de Sao Paulo, Brasil. Nos referimos a Violeta de Outono, una agrupación que desarrolla inicialmente una carrera que parte con toda esta influencia que hubo del post-punk, que hubo a fines de que no es menor, en Brasil hay bastantes bandas, pegó bastante fuerte el post-punk, y de hecho hay algunos compilados de post-punk brasileño donde está, por supuesto, Violeta de Outono. Está muy bueno eso de seguir igual, así como de cachar qué pasó con toda esta movida de rock experimental en Latinoamérica. Claro, pero lo que hace Violeta de Outono es que posteriormente empiezan a sumar los tintes psicodélicos y transitan definitivamente a algo mucho más similar a lo que a la influencia de Pink Floyd, por ejemplo, a Gong, a cosas que también hicieron los Beatles en algún momento. Claro, hicieron algunos covers también de todas estas bandas. Sí. Y arman esta carrera que tiene un entrecruce sonoro bastante bueno. Tienen algunos discos y esta sonoridad que se va matizando entre lo post-punk, lo psicodélico, lo progresivo, y que determinan un sonido bastante fresco, así que por supuesto uno escucha bandas nuevas y ya cacha más o menos dónde viene la reminiscencia. Claro, la agrupación, bueno, edita su primer álbum en el 87 y hasta la fecha han tenido 7 discos de estudio, más algunos registros en vivo, otras tomas o compilados. Así que, bueno. Bueno, y vamos con una canción llamada Día Eterno. Esto es Violeta de Outono, acá en Autómata. Después de escuchar a los brasileños de Violeta de Otoño, nos vamos a un segmento un poquito más pelacable y con una banda icónica de todo el movimiento experimental. En este caso vamos con los ingleses de Throwing Crystal, una agrupación bastante famosa por cultivar toda esta sonoridad bastante oscura, un poco sórdida de la música, formada en el año 76 y que constantemente ocupó esta experimentación musical para realizar una carrera bastante amplia, con bastante material discográfico, súper influyente para toda la movida de vanguardia que vino posteriormente. Unos conciertos en vivo increíbles con una performance, sobre todo el uso de la performance en la música, que es súper destacable en Throwing Crystal, donde se entremezcla la actuación y toda esta postura escénica que un poco lo hace que desarrollen su propuesta, ¿no? Sí, esta agrupación debutó discográficamente el año 77 con su disco Second Annual Report. Y después editaron 4 LPs más, donde destaca un disco que se ha considerado uno de los más importantes, que es 20 Jazz Funk Greats. Finalmente se separan en el año 81. Y bueno, sus músicos siguieron transitando por diversas otras agrupaciones y se reunieron posteriormente el año 2004 para trabajar en nuevos material también y otras presentaciones muy aclamadas en Europa y en festivales que se fueron haciendo posteriormente. Sí. Esta música que juegan con esta sonoridad y como toque ambiente así oscuro, electrónico. Sí, pasaje bastante extendido de sonido. Pioneros de lo que después se conoció como lo industrial también. Sí. Y una inquietante voz de Genesis P. O'Reilly. Que estuvo en Chile hace algún tiempo para un festival celestial, con un festival de música experimental que organizaron. Ella o él, que no tenemos mucho. Bueno, da lo mismo. Da lo mismo, en estos tiempos da lo mismo. Así que. Bueno, vamos con una pieza llamada Dream Machine. Así que continuamos este capítulo con la experimentación sónica de Throwing Crystal. Le voy a decir a usted una cosa. Esto de las reformas está muy bien y deja su dinerillo, pero la vocación que yo tengo, la de verdad, es la de... ¿Ufólogo? ¡Exactamente! Ah. Experto en platillos volantes y en gente extraterrestre. Ah, pero para eso necesita usted instrumental especial. Correcto. Continuando acá en Autómata, vamos a presentarle una agrupación que nació por allá por mediados de los años 90 con los músicos Oscar Buroto y Octavio Verbacow, quienes empezaron a sumar algunas sonoridades de guitarra eléctrica y evidentemente sumado mucho a mucha electrónica. Hablando de LEM. Nos estamos refiriendo a LEM, una agrupación que ha sumado elementos de electroacústica, trabajos de ambient, sonido industrial también, harto drone, y que de alguna forma marcó un hito y un sello bastante potente en lo que posteriormente se fue realizando en Chile respecto a la música electrónica acá. Sí, bueno, mencionar una prolífera escena de experimentación sonora en los 90 en Santiago, mencionar otros proyectos, por supuesto a Congelador, que fue parte de todo esto, a Hombre de la Atlántida, a Cáncer, a Chogún, un montón de proyectos musicales que desarrollaron una escena bastante under, pero que permanece en algunos registros, como este compilado llamado Pulsos, donde está, por supuesto, LEM, está Hombre de la Atlántida, y permanece y toca también Congelador, que es como la parte rockera. Sí. Contarles que LEM realizó un trabajo que quedó plasmado en una cinta que se llama Música para Películas de Ciencia Ficción de Bajo Presupuesto. Está bueno el nombre. Sí, un disco que fue de muy limitado tiraje, y evidentemente ahora es un documento de culto. Pero actualmente han vuelto a retomar los escenarios, las ciertas presentaciones. Sí, han hecho algunas tocadas. Me acuerdo para el Festival de Perdido en el Espacio, gran programa radial. Uh-huh. Y sí, estuvieron los LEM tocando ahí y han vuelto a hacer algunas tocatas. Así que... Sí, pero siguen en formatos bastante pequeños, con un público bien reducido. Pero bueno, recomendamos que si tienen la oportunidad de poder asistir a ver a LEM, no se lo pierdan, porque es una experiencia muy, muy enriquecedora. Y volátil, me imagino. Y también, claro, con una harta historia a partir de lo que se ha hecho en la experimentación electrónica en Chile. Oye, y para conmemorar este gran proyecto musical y desconocido proyecto musical, vamos con el track 2, no tiene nombre, solo track 2 del disco Pulsos. Esto es LEM, acá sonando fuerte en Autómata. Thank you. Retomamos después de escuchar a Liam, el proyecto chileno, con una agrupación electrónica inglesa llamada Goldfrapp. Una agrupación bastante, con un sonido bastante enigmático. Si bien maneja esto de lo electrónico, siempre nunca pierde los tintes más de música experimental, por así decirlo. Ellos trabajan desde el año 99 cuando editan su disco llamado Felt Mountain, y que por supuesto tiene muy buenas críticas y les permite un poco difundir su música a través de toda Europa y Estados Unidos. Fueron catalogados como una gran revelación en algún momento, y tienen toda esta estética que abordan en sus videoclips, que son súper buenos. Los conciertos también, una propuesta escénica muy interesante. Sí, tienen, claro, como tú decías, 6 discos hasta la fecha, una estética muy cinemática, melancólica muchas veces. Se preocupan mucho de hacer presentaciones bastante elegantes, donde resaltan caracteres así como medio hedonista en su juego con las presentaciones en el público. Y está compuesto por la artista audiovisual Alison Goldfrapp, que de ahí viene el nombre de la banda, y el músico Will Gregory, en los cuales han desarrollado todo este sonido que siempre está cargado de mucha sensualidad y glamour también. Glamour. ¿A ti te gusta el glamour? Me gusta a veces, sí, pero trato de evitarlo porque sí. El glamour viene a mí, pero bueno. No se puede hacer nada. Pero bueno, volviendo a Goldfrapp, queremos presentarle una canción que fue el primer single que tuvieron ellos, con los cuales se dieron a conocer por Europa y en todo el mundo, la verdad, que se llama Lovely Head. Así que les presentamos el envolvente sonido enigmático de Goldfrapp aquí en Autómata por Ser FM. Oh, sabe a quién estoy echando de menos, mi teniente. A lo loco es una. Ni idea, da una pista. El bajito. ¿Con cara de pringao? Sí. Un poquito maricocete. Que tenía un Rolex de oro. Sí. ¡Marriconazo! ¡Levantalo! Bien, continuando acá en este cuarto programa de Autómata, les queremos presentar un músico que tiene una extraordinaria producción y trabajo muy, muy prolífico. Nos referimos a Robert Steve Moore, o más conocido como R. Steve Moore. O Stevie Moore también. Un músico cantante, compositor, que ha tenido muchísimas, muchísimas ediciones de sus trabajos. Principalmente hecho a partir de la autogestión, una distribución que tiene que ver, que es muy a mínima escala, siempre adaptado a los formatos del momento, o sea, en un momento fueron los cassettes, después discos grabados, evidentemente también transmisiones en línea, y que todo lo viene haciendo desde el año 68 hasta ahora, donde ya podemos contar más de 400 trabajos, y que ha sumado vertientes desde lo que es la música más íntima, sí, a cosas un poco más experimentales, psicodelia. Propuestas que son evidentemente más lo-fi, algunas cosas más psicodélicas, pop, muchos elementos que Stevie Moore nos ha presentado y que es un trabajo para investigar. Es interesante esto de estos músicos que pasan al anonimato un poco como y que son como sacados a flote después. Por ejemplo, yo me acuerdo de una entrevista, un reportaje bastante amplio que hicieron en la revista Wire, que a todo esto recomendamos la revista Wire y sobre todo el programa Radial Wire. Van a encontrar mucha música interesante. Y hacen este como resurgimiento de Stevie Moore. Así que... Sí, bueno, también, también es muy reconocido y recomendamos que puedan mirar también todos los videos caseros. Montones. Sí, que tiene él disponible en internet y en su página también de Bandcamp, donde pueden encontrar todo el material de Robert Stevie Moore. Así que, bueno, de esta amplia discografía vamos a ir con un disco llamado Clack y la canción llamada Conflict of Interest o Conflicto de Interés. Así que esto es Robert Stephen Moore sonando en Autómata. Oh, Para ir cerrando este cuarto capítulo, vamos con un músico y poeta, cantautor también canadiense, llamado Leonard Cohen, que hace muy pocos días falleció a los 82 años, precisamente este 10 de noviembre. Bueno, y dejando un legado impresionante, una cantidad de discos y una cantidad de música grandota, una influencia para todo el mundo en la música, una de las voces más enigmáticas del rock. Esta voz profunda que caracterizó siempre a Cohen. Sobre todo también porque sus letras estaban cargadas de una poesía bastante compleja, sí. y siempre reconocido como muy emocionalmente depresiva o melancólica. Él, de alguna forma, existencialista. Tenía, claro, un sello que fue muy característico, que se inició a mediados de los años 60, cuando, bueno, ya había trabajado como... como escritor, había editado algunos libros de poesía, sí. Pero en un momento empezó a ligarse al trabajo ya más musical, primero como músico más relacionado a los folk, sí, por así decirlo. Solamente guitarra. Yo creo que comienza un poco musicalizando sus propios textos, por ejemplo esta canción Susan o Avalanche, que son en el fondo poemas musicalizados y con estas guitarras monotonales, cierto, muy minimalistas, que hacen una música bastante hipnótica e interesante. Claro, posteriormente ya sus discos fueron jugando arreglos, instrumentaciones, también algunos aportes del jazz, algunas cosas también un poco más densas. Bueno, y después se va directamente un poco al pop también, ¿no? Bueno, tuvo varios tránsitos, editó 14 discos en total, sí. Mucho trabajo en vivo y compilado de Leonard Cohen, homenajes que ha tenido también. Muchas bandas han homenajeado y también han hecho algunas reinterpretaciones de sus canciones. Así que creo que es importante que, bueno, desde este pequeño y humilde programa de provincia podamos... Sí, lo mínimo que podíamos hacer, yo creo. Mandar un respeto y un homenaje a este gran músico que se fue. Bueno, nos despedimos de este grande con una canción que a mí en lo personal me gusta mucho y que es de su primera etapa. Estamos hablando de Avalanche, así que, bueno, disfruten y recuerden al grande Leonard Cohen, acá cerrando este cuarto de Autómata. Stepped into an avalanche, it covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. You strike my side by accident as you go down for your gold. The cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. He does not ask for your company, not at the center of the world. When I am on a pedestal, you did not raise me there. Your laws do not compel me to kneel grotesque and bare. I myself am the pedestal for this ugly hump at which you stare. to conquer pain. You must learn what makes me kind. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow, shadow of my wound. I have begun to long for you, I who have no grief. I have begun to ask for you, I who have no need. You say you've gone away from me, but I can feel you when you breathe. Dress in those rags for me, I know you are not poor, and don't love me quite so fiercely now when you know that you are not sure. It is your turn, beloved, it is your flesh that I wear. Bien amigos, después de este pequeño homenaje a Leonard Cohen, un artista que se fue recientemente, pero que sigue para vigente para la posteridad y para toda la eternidad, nos queremos, bueno, despedir sin antes anunciar que, bueno, lo que están escuchando de fondo es el nuevo trabajo que hizo Familia Miranda y contarles una primicia que a lo mejor ya lo saben, porque las cosas se filtran, ¿no? Por ahí. Sí, es inevitable, algunos... inevitable. Inevitable. Cha-cha-cha-chan. Queremos contar, cha-cha-cha-chan, y esto es oficial, que tenemos a Familia Miranda nuevamente presentándose en San Felipe. ¡Au! Para este próximo 11 de diciembre. Nuevamente. Cerrando nuevamente su gira por Chile aquí en San Felipe. Nuevamente lo trae Autómata, así que a disfrutar este... Este 11 de diciembre, domingo 11. Va a ser un día domingo y va a ser una tocata en la tarde. Sí. Ya va a ser una tocata en la tarde donde va a haber un ambiente mucho más distendido. La idea es que puedan ir, va a haber ahí venta de algunas cosas ricas, alguna cervecita, algo para comer. Vamos a realizar todo esto en el Centro Cultural Riquelme. Estación Riquelme, que queda acá en San Felipe. En Buin 63, así que todos invitados desde ya. La tocata no solamente va a estar Familia Miranda, va a estar acompañada por los locales de Droste, todo el sonido post-rock de Droste. Unos cabros muy y simpáticos. Y un proyecto, no, unos cabros muy buenos. Y buenos mozos también, bueno, dicen por ahí. No mucho. Y un proyecto de el ex monstruo Jaime Reynoso llamado Tum Tum. Eso está bueno. Así que buenísimo reunir ahí a Jaime Reynoso nuevamente con Familia Miranda, viejos conocidos. Así que no se lo pierdan, cabros. La oportunidad de ver a Familia Miranda, gran banda que viene directamente desde España. Estuvo hace poco tocando con The X en Europa, así que ojo, no se lo pierdan, está maravilloso. Sí. Vamos a estar contándole todos estos detalles, así que bueno, ya lo agéndelo desde ya, domingo 11 de diciembre, Familia Miranda junto a Tum Tum y los locales aconcagüinos de Droste, así que ténganlo muy presente. Bueno, no, por supuesto le damos las gracias a Heliosfera Records. ¿Qué mejor que Heliosfera Records? Maravilloso, el mejor registro HD. Se han portado increíble con todo su apoyo para el registro de estos programas. Así que si pondremos sus datos nuevamente en nuestro Facebook para que usted, si quiere registrar su banda, si tiene algún proyecto pelacable, no duden en contar con eso. Lo que quiera, sus experimentos sonoros, su sonido de guturales. Sí, le hace a todo. Todo lo puede registrar el Heliosfera Record. Todo. Lo que venga cantautor, de su intestino también lo puede registrar el Heliosfera Record. Así que con toda facilidad se contactan con ellos y ellos felices lo ayudan a poder realizar su sueño de registrar su sonido. Así que agradecemos mucho a los amigos de Heliosfera Record. Ah, bueno, y algo de los samplers también, ¿no? Tenemos que dar algunos agradecimientos. Sí, a los amigos de Disco Demo Session, que son unos cabros que nos han apoyado también en algunos samplers que han escuchado aquí en el programa. Y bueno, recalcar que ellos, Disco Demo Session, han hecho un registro bastante interesante de toda la movida que pasa principalmente en el puerto, Quilpué, toda la zona ahí cerca de la costa de la quinta región. Pero bueno, pondremos sus datos también para que los puedan está investigar. El link ahora aquí en la página de nuestro Facebook de Disco Demo Session para que revisen. Hay un montón de material de presentación en vivo de muchas agrupaciones porteñas, de Valpo, de Quilpué, de todos lados, para que puedan mirar toda la movida que pasa por allá. Está registrada por Disco Demo Sessions. Así que eso. Tenemos entonces Familia Miranda. Wow. Para este 11 de diciembre, se lo volvemos a recalcar. Agéndelo desde ya. Cuéntele a su amigo, a su abuela, que también me parece que le encanta. Otra cosa, la Feria Rural. ¿Cuándo es la Feria Rural, amigo Heliosfera? El 20 de noviembre. ¿Estamos? El próximo domingo, después de este capítulo, el próximo domingo está la Feria Rural en Endémico, ¿eh? Un lugar maravilloso, con música en vivo, está Sorba Crisol, está todo el repertorio musical de Experimentos Rurales, sello discográfico, con perfecto. Droste, Dármico, Urlo también. Así que por favor asista, encuentro de nuevos artistas locales. ¿Cuándo es la es? Manifestación? 20 de noviembre, domingo. 20 de noviembre. También de tardecita, en Endémico. Esto queda Tocornal, Camino Los Andes, okay. A mitad de camino. Así que asista por favor, apoye la escena local. Día domingo. Y nos despedimos, así que ya lo saben entonces, Feria Rural. Y posteriormente agendan el 11 de diciembre con Familia Miranda. Pero no se preocupe porque se lo vamos a recordar constantemente. A cada rato. Así que bueno, nada, pues agradecerle que, bueno, contentos por este nuevo capítulo. Y nos despedimos entonces, chao. Chao, chao. Que les vaya bien, adiós. Esto fue Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.